Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, muy temprano hoy, 8:01, programa 141, ese es un bondi que también me tomé mucho para ir a Lugano, por ejemplo, así que bueno, muy buen día. Buen día, ¿viste? Cuba, buen día, ¿cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo está? 141, yo me quedé, me marearon ayer, ¿sí? Me marearon, 34, 44, 34, todo el tiempo hablando del dólar. Ah, tenés razón. No me digan, ahora tenemos que vivir con el 34 y 44. Es un poquito amplia la franja, ¿no? Sí. Bueno, pero si es 34, el banco compra, si no es 34, el banco central vende. Claro. Sí, me parece 44 que vende, 34 compra. En fin. Una timba. Nuestro país se convirtió en una timba para todo. Pero no va a haber más platas. Nos quedamos sin plata porque no van a emitir más. Sí, bueno. Igualmente. No entendí mucho, pero eso es lo que hablaban ayer. Sí. Landeris, ¿no? ¿Slanderis? Slanderis, exacto. No sé si vieron la conferencia ahí que yo. No, leí. Leíste. Ajá. Leí sobre él. ¿Leíste sí, me parece un personaje maravilloso. ¿Te gustó? ¿En serio? Sí, sí. Yo no leí nada de él. Sí. Empezó con Machinea, ¿sabes? No sé si Pablito, claro, no sé si va a ser un. Machinea empezó. Miren qué sí, cosa. Es un muchacho que trabajó mucho. Trabajó mucho. Y Morgan. Sí, es un muchacho. Por eso no sabemos si Pablo quizá tenga algún dato sí, más. Sí, vamos a esperar, vamos claro. a esperar. No, sí. Pero no es la verdad que cada vez más lindo todo. Y es verdad que se van los presidentes del Banco Central, pero los ministros van quedando, ¿no? Claro. Porque en general siempre fue como que el ministro de Economía, o por lo menos, bueno, ahora que es ministro de Economía y Hacienda, o Hacienda y Economía, se tenía que haber volado. Y bueno, era lo que a mí me gustaba la expresión fusible, ¿eh? Ah, claro. Era linda la expresión, pero bueno. Bueno, y hoy en algunas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no hay clases porque hay jornada de los maestros, de capacitación y demás. Así que esas mamás y esos papás que van a buscar en helicóptero a sus hijos, bueno, no lo van a poder hacer hoy. No lo muevan hoy, exacto. No van a poder ir en helicóptero. La verdad que sintomático que no solamente el presidente vaya a buscar a su hija en helicóptero, sino que aterriza en un predio cercano al Instituto de Rehabilitación del que hablábamos ayer, que se va a hacer un negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires por el cual se unifican 5 hospitales. Digo, basta. No, un helipuerto van a ser. Bueno, claro. El día que asume facilitar este muchacho. Las cosas. Sí. No, claro. Extrañaba mucho a Antonia. Sí. Después de estar pasar por Nueva York y todo lo que hizo, le extrañaba mucho y no pudo aguantar. No. Se vino. Después justificaron, ¿no? Que era porque no sé de dónde salía. Igual yo creo que no debe haber ido nunca a buscarla a la escuela, ¿o sí? No tengo idea. Pero no tengo idea. Habría que no ver si podemos preguntarle a Agustina. No sé, eso no. No da para hablarlo con Agustina tampoco. No, pero sí me gustaría charlar algunas otras cosas con ella, qué sé yo, ¿no? Hablo de Agustina Macri, ¿verdad? Bueno, en el otro punto, en el otro extremo de esta pirámide social, me encontré ayer caminando por Jonte a la altura de la calle Artigas con un trabajador cartonero. Cargaba uno de esos carros enormes, en los cuales seguramente de cartón se pueden llegar hasta los 150 kilos, más o menos. Y lo que pudimos conversar con él allí un ratito fue que justo el día anterior, el día de paro, habían sacado un rezago de metales en un lugar allí cercano. Y cargó el carro con metal, o sea que debe haber andado con 400 kilos en subida y en bajada, ambas cosas. Bueno, el asunto es que había adornado el carro, no adornado, intervenido sería la expresión, aprovechando los cartones que captura por ahí. Algunos decidió no venderlos y le puso algunas preguntas, algunos interrogantes muy respetuosos por otra parte, sí, al señor presidente de la nación, en los cuales le pregunta qué es lo que pasó con las promesas de campaña, a mí el trabajo no me alcanza, tiro del carro todo el día para ganar 200 pesos diarios. Bueno, es como un déjà vu también en este caso, pero con un nivel ya de organización rápida, distinta, él en solitario, ¿no? Pero de todas maneras está comunicándose, está cubriendo una necesidad de comunicarse con el vecino en la medida que anda con su carro. Andaba además con un pañuelo verde en el cuello, así que obviamente también le pregunté por el pañuelo verde, un pañuelo verde que además decía aborto legal, seguro y gratuito, y le pregunté, ¿le va a apoyar el aborto? Me dice, sí, claro, dice, lo apoyo, dice, porque en el barrio, dice, hay muchas compañeras que han tenido graves problemas con el aborto clandestino, dice, pero en realidad ahora lo tengo puesto, dice, porque lo que tendríamos que hacer es abortar este gobierno. Uh-huh. Hablábamos de revocatoria de mandato, sí, es otra manera de mirarlo. Y nos vamos a un tema musical que no sabemos cuál es. Si quieren les canto. Incertidumbre. Bien, ahí vamos. Ah, no estás al aire. Dance with myself, Billy Idol. Bueno, the Dance with myself. With the record selection and the mirror reflection, I'm a dancing with myself. Dos cosas. Juli, insistentemente, cada vez que nos cruzamos, felicita por la música. Juli. La otra, Juan, porque ayer se buscaba a alguien que hablara muy bien inglés para hacer la traducción. No, no te veo. No se escucha, Nico. Para hacer una traducción de un video para pasar en Europa por el fuera 20, ¿no? No, que 20. Pensaron en mí, ¿no? Oh, Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Operaciones para disciplinar a la justicia. El gobierno recusó a todos los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo que resolvieron hasta el momento amparos individuales o colectivos en los que se hayan pronunciado a favor de los trabajadores de Telam. La maniobra, que registra pocos antecedentes, logró hoy un éxito parcial con el desplazamiento de la Sala Quinta de los jueces Enrique Arias y Rodríguez Brunengo, por adelantar en la resolución cautelar una posición favorable para los trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno fracasó en su intento de remover a la jueza Graciela Craig de la Sala Quinta, quien quedó ratificada para resolver en las próximas medidas cautelares. Por el derecho a decidir, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir lanzó su página propia. La misma cuenta con un recursero nacional donde figuran los centros de salud de todo el país, donde hay profesionales que respetan los derechos. Somos miles de profesionales en todo el país y más de 400 centros de salud y hospitales que respetamos tus derechos. Si tenés un embarazo no deseado, si estás pensando en abortar, si querés solicitar una interrupción legal del embarazo por causales, contá con nosotros. Explican en la página. En el recursero se encuentra toda la información organizada por provincias. Cooperativa implementará cupo laboral trans. Los trabajadores de la ex embotelladora Comahue, que producía la marca Interlagos, lograron conformar una cooperativa de trabajo y comenzarán la producción manteniendo las instalaciones, luego de la quiebra de la empresa. Tras 6 meses de conflicto, los trabajadores lograron mantener más de 50 puestos de trabajo con perspectivas de reincorporar a los 40 obreros que completaban la planta permanente. Entre las novedades dadas a conocer en conferencia de prensa están la implementación del cupo laboral trans y de discapacitados. La mitad de los trabajadores gana menos de 15.000 pesos. El INDEC publicó ayer el informe de evolución de la distribución del ingreso correspondiente al segundo trimestre de 2018. La mitad de los asalariados perciben menos de 15.000, mientras que los sectores más bajos están en una situación más grave aún. El 30% de los asalariados gana menos de 10.000 pesos y el 40% tiene ingresos inferiores a 14.000 pesos. Según una estimación elaborada por la Junta Interna de ATE e INDEC, ningún trabajador debería ganar de bolsillo menos de 31.800 pesos. El jueves se conocerán los datos de pobreza e indigencia y se espera que supere el 30% de la población. Sin consenso villero no habrá ley. En una sesión escandalosa que expuso la falta de consenso entre los vecinos, el oficialismo porteño presentó el lunes en la legislatura el proyecto de ley con la letra chica de la urbanización del barrio Padre Mujica de la Villa 31 y 31 bis. Una masiva movilización rechazó la iniciativa y abuchó a Diego Fernández, el funcionario PRO encargado del proceso, quien no logró terminar su exposición. El proyecto fue presentado el martes pasado sin mayores anuncios y tomó de sorpresa a la mesa participativa de urbanización. Lleva la solitaria firma de Rodríguez Larreta, lo que se considera un síntoma de la falta de consenso interno. Convocatoria contra el desalojo de Punta Querandí. El juicio contra la comunidad indígena, ubicada en el medio de los barrios privados en Tigre, entra en una etapa final. La semana pasada fueron llamados a declarar los testigos y ahora resta resolver qué institución realizará un peritaje antropológico. Organizaciones diversas del Gran Buenos Aires se convocaron en la plazoleta del Mástil frente al Juzgado Civil y Comercial 16 de San Isidro para acompañar a Punta Querandí en rechazo a la demanda judicial impulsada por el empresario Jorge O'Reilly. O'Reilly es responsable de la construcción de barrios privados sobre miles de hectáreas de humedales y la destrucción de territorios ancestrales. Uruguay tras una ley para personas trans. Pañuelos amarillos aparecen atados desde hace semanas en cuellos, muñecas, mochilas, riñoneras y carteras. Estos triángulos de tela asoman también como banderas decorando balcones. Una estampa central grita «Ley trans ya», en letras negras. Más abajo otra exige «Nuestro derecho a ser es urgente». Se trata de uno de los elementos más distintivos de la campaña nacional en apoyo a la ley integral para personas trans que está en discusión en el Parlamento. Según fuentes de la comisión, la votación sería en octubre. Activista queer asesinado en Atenas. El activista y performer queer Zac Kostopoulos fue brutalmente golpeado hasta la muerte, supuestamente después del intento de robo de una joyería en la calle Glastonos, en el centro de Atenas. El incidente ocurrió el viernes pasado a plena luz del día y ante varios testigos. Los medios de comunicación griegos presentan el asesinato de Kostopoulos como un accidente ocurrido cuando el dueño de la tienda trató de proteger su propiedad. El brutal video que acompaña estos artículos muestra una verdad muy diferente. Un Zac desorientado y desarmado que trata de escapar y el dueño de la tienda con otro hombre que lo patean brutalmente hasta matarlo. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, son las 8 y 17 horas y 17 también es la temperatura con 2 décimas. La humedad es muy baja, 68%. La visibilidad que nos gusta ya a todos acá en el programa en Ruta Alternativa de 10 kilómetros. La máxima para hoy es de 19 y parece que va a llover. Y parece que va a llover a la tarde-noche, mañana, pasado. Y así el diluvio. Mira vos. Sí, dicen que es bravo sábado y domingo. Mm. Ajá. Que son tormentas muy fuertes. Sí. Eso es lo que anunciaron. Pero bueno. Habíamos tenido la séptima tormenta o la sexta, ¿esta cuál sería? Porque... ¿De qué tormentas hablas vos? ¿A cuáles te referís? Porque acá tenemos distintos tipos. ¿Viste cuando discutíamos tiempo, sí, temperatura? No, acá clima, también las tormentas son distintas. Claro. Así que bueno, ahí estamos. Pero nosotros estamos en una cantidad de información, no de tormentas, sino que de información que va a haber en este programa acá en Ruta Alternativa, donde ayer se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Así que bueno, eso es lo que vamos a hablar. Nos vamos a comunicar con México. Ayer fueron las distintas manifestaciones en distintos lugares, no solo en Ciudad de México, sino también en Guerrero, donde es en Iguala, donde sucedió este hecho de desaparición. También vamos a tener distintas columnas, porque vamos a hablar sobre salud, vamos a hablar también sobre astrología, sí, ese nuevo camino que comenzamos no hace mucho y que todavía estamos empezando a dar una vuelta en nuestros conoceres. Algunos tienen acá, claro, más conocimientos que otros. Sí, yo empezando a conocer, sí, por eso, todo eso. Y bueno, y también tendremos noticias de acá, de allá y de más allá. Y por supuesto también nos queda hablar un poquito de lo que sucedió y lo que siguió a través de lo que fue este paro, tanto del 24 como con movilización el 24 y el 25, este paro total que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, en distintos lugares. Y para ver un poquito como de algunos sectores, cómo está ese tema al día de hoy. Después de eso, estamos comunicados con Carlos Ortega, que es del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos, gracias por atendernos. Para nosotros es interesante ver un poco la reflexión, el balance y saber un poco qué sucede en un lugar que es tan sensible, si se puede decir, para muchos y muchas acá, que como es lo que viene este saqueo de la caja del ANSES, ¿no? Y que supongo que el FMI viene por más todavía. Sí, obviamente. ¿Me escuchás? Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Esto es muy claro, digamos, esto no es desde ahora. La política de este gobierno

Que no están funcionando los teléfonos. No, entonces estamos en un problema de telefónica. De telefónica. ¿No? Entonces, se cargó telefónica hace días ya. Sí, muchos días. Esperemos que para mañana esté solucionado. Sí. Y hacemos mucho equilibrio acá en el estudio con los teléfonos celulares, las chicos allá desde el control y bueno, es complicado. Y se generan algunas situaciones un tanto graciosas a veces. Sí, sí, por, sí. Bueno, en fin. Nos dio un tiempo, que es hasta hoy, telefónica para solucionarlo y dice de que exactamente a todos nos contestan lo mismo. Dice que aún están dentro de los plazos de resolución del problema. Así que esperemos que esa resolución que ellos quieren tomar la tomen hoy mismo, que sería el plazo estipulado. Muy bien. Sí, sí. Bueno, sepan disculpar las molestias que nos ocasionan otros. Claro, sí, en realidad es eso. Por eso, era explicar un poquito lo que pasaba. ¿Se enteraron lo que pasó en Rusia? No. Bueno, después les voy a contar. Bueno. Porque justamente ahora... les dejé... eso es todo un misterio, ¿o no? Está sí, bueno. Sí, no, déjelo. Sí, sí, soy una gran generadora de misterios. De misterios, sí. Bueno, acá Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. ¿Cómo están? ¿Qué dice Pablo? Buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Se viene la tormenta? Parece. Sí. ¿De qué tormenta hablas? ¿Cómo? Yo ahora pregunto, ¿de qué tormenta hablas? Estamos en la 38ª tormenta. Bueno, le digo a Carlos Pañi, etapa de La Nación, la tormenta era una crisis. Mirá vos. ¿Vio? ¿Viste? Al final tenías razón vos. ¿Vio? Se lo dijimos en marzo, abril. Bueno, llegamos a octubre, recién ahora nos damos cuenta. Bueno, vio como dice, hace falta algunos tiempos para algunos analistas. Bueno, qué sé yo. Para la nación igual es una crisis económica. Eso es algo bueno. Mientras que para Clarín son las correcciones al programa económico que anticipó Clarín. Bueno. Por eso le digo. Bueno, en fin. El oyente se preguntará de qué estamos hablando. Bueno, el fondo al poder titula página. Bueno, ayer estuvieron reunidos. Están muy guapos, las fotos en las portadas de los distintos matutinos. Tanto Cristín como Nico, Duhovne. Están realmente muy guapos, flores en medio. Realmente extraordinario. Qué lindo. No, una imagen bucólica, le diría. Es como... Bueno, el Fondo Monetario presta 7.100 millones más y despeja pagos de deuda hasta 2019, dice el cronista. Mira, se lo sintetizo. En 2018 los desembolsos totalizarán 13.400 palos este año y el que viene van a llegar otros 22.800. Caputo, Luigi. Sí. Usted sabe, se le debe estar cayendo la baba. Claro, sí. ¿Cómo no me quedé? Claro. Todo lo que tenía para dilapidar me estaban mandando. ¿Cómo puede ser que yo no esté ahí? Bueno, en fin. Así que le hice un compiladito, por supuesto, de la charla de la conferencia de prensa que dieron Duhovne y Lagarde ayer. Y bueno, escúchelo y si quieres, si da, sacamos alguna conclusión. Escúchelo. Bueno. Me complace poder anunciar que el staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldarán al el acuerdo stand-by actual. El fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina a afrontar sus desafíos. Muchas gracias. El FMI continúa respaldando nuestra decisión de proteger a los sectores más vulnerables de la economía a través de un mayor gasto en los programas universales de asistencia social. En el plano financiero, el efecto combinado de las menores necesidades de financiamiento derivadas del mayor esfuerzo fiscal presupuestado para el 2019 y el 2020, en conjunto con el adelantamiento y la ampliación de fondos aportados por el fondo en el marco del nuevo programa, reduce y asegura el programa de endeudamiento del Tesoro. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019. Para lo que resta del año 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares. mientras que para el año 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares. Cabe consignar, además, que dichos fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo de sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario. Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible. Que el apoyo de la comunidad internacional, materializado en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, permitirá a nuestro país dejar atrás el camino de turbulencias al que hemos estado expuestos en los últimos meses. Muchas gracias. No, de nada, Duchovne. Muchas gracias. Eso. Ay, ay, ay. Bueno, vio cómo es. Se lo digo a los ámbitos financieros, su portada. Duro plan fiscal para llegar a diciembre de 2019. Claro. Para ámbito igual, los 7.100 palos tiene gusto a poco. Sí. Bueno, y fíjate cómo es. Por eso, los lobos de Wall Street no tienen... usted le da más, se come más. Habrá zona de no intervención cambiaria entre 34 y 44, anunció ayer Guido Sandleris, el nuevo titular del Central, y se congela la emisión de pesos. Uh-huh. Ah, se congela la emisión de pesos. Uh-huh. Ahí no estaba. Se emiten más pesos, o sea, si usted no tiene un peso después en el bolsillo porque nadie lo hizo. O sea que bueno, no sabemos bien esto en qué va a derivar, porque una opción podría ser tener billetes de otro país. Claro. Y si usted no va a hacer los suyos, una opción. Claro. Bueno, van a aplicar una restricción al mercado de pesos, como le decía, y se esperan meses de tasas altas y recesión, titula Ámbito Financiero. Todo esto entonces con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Correcto. Es importante, que el oyente lo sabe. Sí. Por supuesto. Vamos a escuchar a Claudio Lucer, ayer en Telefe, charlando con Rosy Varili y Cris Pérez. Siempre una charlita muy amable, también estaba Rey Siete Cases, todos muy amables con Claudio Lucer, el ex responsable para América Latina del Fondo Monetario Internacional. Escuche dos o tres apreciaciones, le recorté un minutito para que el oyente escuche la mirada de un ex Fondo Monetario bien argentino. Escuche. Es un acuerdo en términos de cantidad de dinero récord. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿va a funcionar? Depende de dos cosas. La capacidad del gobierno de poner en ejecución el presupuesto y la situación política. Pero yo diría que están dadas las condiciones para que esto funcione. Yo espero que el programa no sea visto solamente como un cajero automático donde el gobierno argentino saca dinero, sino que realmente es la oportunidad para sacarnos de encima todos los problemas serios de manejo económico que el país ha tenido a través de todo. Siempre el fondo va a tener injerencia en decir, nosotros tenemos que seguir el programa y si el programa no funciona, no va a haber desembolso. Eso el fondo siempre lo ha hecho. Evidentemente el fondo tiene mucha influencia en ese sentido. El fondo está muy jugado con la Argentina, en el sentido de que tiene que realmente mostrar de que es algo que está funcionando desde el punto de vista de la economía argentina. Creo que es todo positivo. Claudio Lucer, muchas gracias, economista, exdirector del Fondo Monetario Internacional. Gran abrazo, gracias. Menos mal que tenemos esas definiciones de este señor. Sí, me quedé pensando, Pablo, ¿vos sabés si hay algún tipo de vaticinio maya o algo así para el 2020? Porque es llegar hasta el diciembre del 2019. No, por eso le digo, sería un desafío ya terminar el año, sería un desafío. ¿Sí? Claro, claro. Un tremendo desafío. Pero llegar a diciembre del 2019 es una aventura. Parece. Esa que usted dice... salvo en pelota por el medio de la selva. Claro, bueno. Claro. ¿Qué era? El anterior era 2012, si mal no recuerdo, ¿no? El vaticinio maya. Decía, bueno, se termina el mundo, listo. ¿Para qué me voy a preocupar después? Seguro. Por eso, claro. ¿Se acuerda que las máquinas no tenían ese cero al final? Sí, sí. En el año 2000. Bueno, también, no, eso fue. Sí, exactamente. Bueno, 2020. Bueno, qué sé yo, más o menos lo mismo. Nico, te voy a pedir un track por adelantado. Porque para redondear un poquito esta situación económica, este acuerdo y dólar con techo, como titula Crónica, la voz de Marce Longobardi. Se lo voy a resumir en pocas líneas. Mire, el país no existe. Y si no, escuche a Marcelo Longobardi ayer por Mitre hablando un poquito de esta idea de si no hay moneda, no hay país. ¿Será? Escuchen. Luis Caputo, integrante de esta calecita que el presidente Macri inauguró con su gabinete. Sanderis y Caputo habían ocupado otros cargos en el gobierno y van como cambiando de posta, ¿no? Argentina ni tiene ni tuvo moneda en los últimos años, uh-huh. Y cuando tuvimos una moneda era porque no teníamos una moneda, que fue la convertibilidad, ¿no? Que terminó también mal. O sea que no tenemos ni moneda ni banco central, porque esto ya no es un banco central, al menos tal como fue concebido. Argentina se quedó sin moneda y sin banco central, no tenemos ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿saben qué? La política ha montado en general una estafa. Una estafa invisible, una estafa de la que no nos damos cuenta. No hay cuaderno de esta estafa. No hay un centeno que haya listado, digamos, el día por día, el estropicio que la Argentina en general ha hecho con su moneda. Pero la estafa es igual. Todos los días, estos papelitos que tenemos o con ballenas o con no sé qué bichos de lo más simpáticos, no sirven para nada. Es decir, un país sin moneda es un país sin poder. Un gobierno sin moneda es un gobierno sin poder. Y una nación sin moneda es una nación que no existe. Yo puedo entender que Argentina tenga tasa de inflación si se quiere algo por encima del promedio internacional, pero no 45, señores. Porque 45 es un equivalente económico a los cuadernos. O te afanan con los cuadernos, ¿entendés? Y con los bolsos, o te afanan con con los papelitos despintados. Lo mínimo que es que la moneda no sea una estafa. Porque la inflación significa que todos los días eso que tenemos en la billetera vale 40% menos por año. Y eso es un equivalente a la corrupción. La corrupción te afana en la punta de pistola, digamos. Esto es lo mismo, pero no se nota. ¿Qué hacemos cuando todos asentimos con la cabeza mientras habla Longobardi? Sí. Estamos jodidos. Ay, gracias, Pablo. Sí. No, claro, es un problema, ¿no? Porque usted habla de los cuadernos, pero ¿vio cuando se la chorean cada minuto que usted intenta sacar un papelito del bolsillo? Sí, sí. Bueno, por eso le digo. Uh-huh. Igual haría la siguiente aclaración. No es que no está registrado. No, quiero claro. Decir, no es que hace falta un centeno para darse cuenta cómo se le están llevando. Está clarita la ruta. Sí. Sí. No, digo, pues por ahí el oyente desprevenido dice, ¿y ahora esto cómo los agarramos? Está todo, ¿eh? Está todo. Y está en tiempo real, lo estamos viviendo en tiempo real. Bueno, igual, para otro momento, si quieres, discutimos el valor de la moneda, si es que efectivamente tiene sentido tener el dinero, qué sé yo. La economía cayó 2.7 en julio y crece el rojo comercial. Las telefónicas preparan nuevos aumentos en sus servicios. Y el Pargatas en la rueda del ajuste sin fin. Sí. Bien, pero lo bueno, igual los 100, quédense tranquilos, prevén cosecha récord para 2019. Uh-huh. Con eso nos salvamos. Si llega. Claro, hay que llegar, sí. Bueno, Frigerio ayer estuvo en el Congreso chumbando un poquitito con los diputados sobre el presupuesto del superajuste, dice Página 12. Y lo bueno, la CGT se mostró más que satisfecha por el resultado del paro general. Y el Frente Sindical organiza una movilización a Luján para el 20 de octubre. ¿Qué necesidad? Esta necesidad de ligarse con la iglesia. Escuche, hablando de todo este mundo surrealista que estamos planteando, escucha Carrió anoche en TN, Perlita tras Perlita, con Alfano y Bonelli, un clásico. Escúchelo. Elisa, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. No miro televisión. Bueno, empezamos bárbaro. De todas maneras, estoy en permanente comunicación con las autoridades del gobierno. Miren, yo no soy como una especialista en todo. Soy una especialista en instituciones. Y desde el punto de vista económico también creo que los países que se han desarrollado son los que tienen instituciones. Por eso mi lucha fue por la República y contra la corrupción, que son las dos cosas que afectan en el largo plazo a la economía. Tenés que cubrir las deudas que tenés de alguna manera. Y la mejor forma de cubrirla, la mejor baja de interés, a la mejor menor tasa de interés, es el Fondo Monetario Internacional. Yo llamo a todo el mundo a donar a los bancos de alimentos para que no falte lo que es un escándalo moral, si no sería un escándalo moral, es un deber moral, la donación para que no falten las mercaderías básicas de la casa de todos los argentinos. Y le voy a decir a la sociedad algo. La ley de urbanización de Villa salió por Quintana, por Stanley y por mí. Tenemos solucionada la parte institucional. Vamos a pasar momentos difíciles. Se los dije a todos los empresarios y se los digo a todos, sí. Hay que solucionar el tema del hambre. Son momentos difíciles. Es un parto de nacimiento de la República. Miren, cuando yo dije voy a morir en la Casa de Gobierno y todo el mundo dijo que exagerada, cambió todo. Miren cómo cambió. Porque lo que no pueden bancarse los militantes golpistas, no pueden bancarse que yo esté muerta en la Casa Rosada junto con el presidente. ¿Y esto va a suceder? Macri no es una persona obsesionada por el poder, ¿eh? Quiere ser un gran presidente, un presidente histórico, un presidente que cambie la historia. Si tenemos una continuidad republicana, si tenemos una estabilidad económica, si podemos bajar la inflación, si podemos tener crédito, si nuestra moneda puede llegar a valer algo porque no vale nada en el mundo, y nosotros aprendemos de esta lección. Un beso, felicitaciones porque siempre me dejaron hablar. Muy lindo, muy lindo, muy tierna. En fin. Ay, la verdad, no puedo creer lo que estamos escuchando, no puedo creer esta mujer, la barbaridad de que el micrófono que le dan para decir. Ah, no, cosa. Bueno, aparte es abonada de sí, abonada voces, ¿eh? A decir lo que quiera, encima saluda con besitos. No puedo creer. Aparte está mintiendo, porque lo acabamos de decir en las breves, el tema de la urbanización de las villas, un lío tremendo y todavía no se resolvió. Entonces, bueno, pero fue ella, Graf. Sí, claro, ella. Bueno, sí, sí. Uh-huh. Anótela, después sí. Se queje, acuérdense quiénes fueron, Stanley, Carrió, Quintana. Sí, sí, gracias por avisarme, anótela, gracias. Sí. Bueno, no, por eso le digo, siempre es bueno saber que reconozcas lo que hace. Se lo cierro cortito, la actividad económica se contrajo un 2.7 en julio y una muy buena para el oyente y la oyenta. Van a instalar baños públicos y comercios bajo la autopista. Ajá. Ah, bueno. Tapa de Clarín, les mando un abrazo. Abrazo, gracias. Ah, perdón, ya se fue, pero no importa. Macri habla a las 16:30, es la última información. Ajá. Veremos qué nos dice. Ya está acá él. Está acá, por supuesto. Está acá, o sea, hoy habla desde acá. Anda en coso. Anda en helicóptero, cierto, sí. Pero última noticia, conferencia de prensa de Macri. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, nos vamos al tema directamente. ¿Cómo las sopas? Está clarita la ruta. ¿Cómo las hojas, Valvé? Cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente, no temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo, nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo. Y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Quizá nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampas, mentiras ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Para equilibrar, y es que la oscuridad se con facilidad. Ruta alternativa. Muy bien, 8:50 y por supuesto no dije que esta cortina me encanta, así que está muy bien, estoy muy ubicada. Bueno, les contaba brevemente para pasar después a noticias importantes, ¿no? ¿Qué estuvo pasando con esto de en Rusia? En Rusia hay una chica que se llama Ana, impronunciable el apellido en ruso, y se los voy a contar porque no me abre acá la página, pero bueno, esta chica rusa se hartó de que los varones se sentaran con las piernas abiertas en el subte. Y como nos pasa, acá está, ya tenemos la polémica campaña feminista que causó revuelo en un metro de Rusia. Ana Dovgalyuk, no sé cómo se dice en ruso, yo solo sé inglés, así que no. Bueno, a este fenómeno de los varones, y es real porque lo hemos vivido todas y lo vivimos todo el tiempo, los varones suelen sentarse con las piernas abiertas y nosotras tenemos que replegarnos o quien se siente al lado. Sí, ¿no? Claro, si es otro varón. También. Se llama mind spreading, ¿no? Lo que sería en español el despatarre, digamos, para decir que te despatarras, ¿no? O sea, no hay una traducción literal. Entonces ella se hartó de esto y es una militante feminista. ¿Y qué hizo? Hizo una concentración muy poderosa de lavandina con agua. Y a todo, hay un video, lo pueden buscar, por favor, es muy interesante. Yo no sé cómo no, digo, se nota que hay gente que le quiere pegar o sacar la cámara porque hay alguien que la va filmando. Y ella a todos estos varones que van distraídos en el subte con las piernas abiertas, les moja los genitales, podríamos decir, ¿no? Y los tipos, claro, se levantan, que no lo pueden creer, porque no solamente están mojados, sino que la mancha que les va a quedar les va a recordar siempre por qué les pasó lo que les pasó. Claro. Y me pareció, yo no me animo, la verdad, a hacerlo, sinceramente. No me dan las patitas para correr, porque los tipos, algunos se levantan medio violentos. Claro, de repente les cae un chorro que encima tiene lavandina. Y inclusive me encontré preocupada por una situación y es, debe haber salpicado a otra gente con la lavandina. Claro, o sea, le habrá manchado la ropa a todos. Sí, pero bueno, sí. No importa, me pareció que era válido, la verdad. Sí. Así, esto lo hizo lo hizo en una ciudad, pero piensa hacerlo en diferentes subtes de otras ciudades importantes de Rusia, así que bueno, esperemos que tenga éxito. Igual ya cuando la vean venir, ya la vieron en el video, ya van a saber. Claro. La ves con una botellita y decís, no, me siento con las piernitas cerradas. Así que bueno, esta es la noticia de internacional que tenemos para hoy. Perfecto. Y bueno, hablábamos y dábamos la noticia, ¿no? De que justamente se lanzó esta red de salud para decidir. Y tiene una página, esa página se lanzó, donde hay un recursero. En ese recursero tenés, pero no les puedo decir la cantidad de información y de lugares donde podés recurrir en caso que decidas hacerte un aborto, porque hay una legalidad que te permite. Claro. Y hay un montón de lugares en todo el país. Así que bueno, esta justo se dio en el marco de que viene la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, que es este viernes, mañana. Esta red tiene una página que se llama www.redsaluddecidir con 2D. Salud. Ajá. Decidir, las 2D.org. Pero si ponemos seguramente red de salud para decidir, me parece que va a ser más fácil. Claro. Y ellos se va a llegar igual. Claro, ¿no? Dice que somos miles de profesionales en todo el país, con más de 400 centros de salud y hospitales que respetamos tus derechos. Uh-huh. Si tenés un embarazo que no deseas, si estás pensando en abortar, si querés solicitar una interrupción legal del embarazo por causales, contás con nosotras, para qué hacerlo. Queremos que el sistema de salud sea parte de la solución y no del problema. Nosotras proponemos acompañamiento desde el amor a la conciencia, con profesionalismo y sobre todo con la sororidad que este feminismo nos ha dado. Hoy seguimos en todos lados dispuestos a acompañar amorosamente y con esto este comunicado que han dado, han llenado en esta página toda la información, no solo de los lugares, sino de algunas de las formas que tenés que, digamos, sí. tener por lo menos cuando llegas, para que no te digan que no, para claro, que no te digan sí, que no te sí. lo pueden realizar, sino que te lo pueden realizar. Claro. Sí, recordemos, ¿no?, que se basan en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de marzo de 2012, uh-huh, ya quedó zanjada la cuestión, sí. ¿no?, dentro del uh-huh. país. Así que por eso es que, más allá que no la hayan votado positivamente, claro. El aborto ya sería legal para toda la sociedad, digo, en esto que conformamos, ¿no? Yo creo que ya muchas mujeres más se animan a no solamente a contar sus propias experiencias, sino a decir, yo quiero abortar, ¿cómo hago? Nos ha sucedido, claro. que ya empezó a circular entre nuestros contactos un nivel de información que no teníamos, uh-huh. y hemos tenido sabido de un montón de mujeres que han abortado en este año, allegadas, conocidas. Digo, el aborto existe, uh-huh. sucede, y está buenísimo que ya está. O sea, que se pueda recurrir a los instrumentos sí. legales que claro. ya existen, por sí, supuesto. Sí. Desde ya. Hoy, justamente, mañana se va a hacer una marcha a las 17 horas acá en Congreso, pero en todo el país. Cuando uno entra en la página de la campaña, o por el derecho gratuito, seguro y sí, el aborto legal seguro y gratuito, tenés en todo el país donde se van a realizar distintas marchas. Es un día totalmente de lucha, y hoy, justamente, en la calle Belgrano 347, se va a realizar una conferencia de prensa a las 12 horas para explicar un poquito claro. de qué la va este día. Es en el Día del Derecho por el Aborto en América Latina y el Caribe, es el Día Internacional. Sí, sí. Así que bueno, sobre eso seguramente seguiremos mañana hablando, pero está muy interesante que podamos entrar en esta página, que podamos entender qué hay y que podemos, como muchas veces nos ha pasado, cuando alguien nos pregunta, decir a dónde podés recurrir. Claro, bueno, acá sí. tenés un lugar para recurrir. Así que bueno, hoy a las 12 en Belgrano 347, que es en la agencia de noticias Telam, la uh-huh. sede de Telam, ahí va a realizarse, y mañana a las 17 horas está la marcha desde los dos congresos a Plaza de Mayo. Muy bien. Me quedé pensando en la utilidad de un recursero, ¿no? Uh-huh. Hemos visto otros recurseros en estos días, una expresión que además yo nunca había usado. No es usual hablar de recursero. Claro. Digo, alguno con imaginación, alguna con imaginación, podría armar un recursero para sindicalistas, ¿no? Ay, digo, porque así no tienen que caer en San Cayetano, en Luján. Claro. Digo, una cantidad de un recurso. No decía, sí. ¿qué puedo hacer antes de ir a San Cayetano? Y va a la página web determinada y se fija. Podría haber un autoaborto de sindicalistas, también, ¿no? Un autoaborto, también, un recursero autoabortivo, claro. Que no estaría mal. Está bueno, como Dani, que se encontró con el trabajador carcelero. Sí, claro. Y abortemos gobierno, abortemos varias cosas que nos molestan. Bueno, brevísima, el INDEC sale a pesar y medir a la gente para conocer el estado de salud de los argentinos. Es por primera vez el INDEC se sumará a recoger datos en base a preguntas. Así que si te golpean, va a haber una muestra de alrededor de 50.000 hogares en los cuales esta vez a los trabajadores de la salud se va a sumar también el INDEC para sistematizar mejor los datos de los argentinos. Se trata de medir, por supuesto, los cuatro factores de riesgo, por actividad física, tabaco, alcohol y mala alimentación. Digo, si te tocan el timbre, sabe que puede ser el INDEC junto con trabajadores de la salud. Mientras no sea Horacio... Ya digo, bueno, eso sería bueno. Nadie está libre de las desgracias. No. Bueno, nos podemos ir a la tanda. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. A las 9 en punto, les cuento también que hay una serie. Ayer justamente tuve una conversación con un chiquito, con Mateito, sobre el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Y la discusión que tiene con sus compañeros en la escuela, algunos que no les gusta el lenguaje inclusivo, algunos uh-huh. a los que sí. Bueno, pero es interesante, ¿no? Entonces dice, yo no lo puedo usar. Bueno, ya te vas a acostumbrar, o no sé, digo, esto va a decantar en algún momento. Pero se estrena el 5 de octubre una serie que se llama Pose, que se va a empezar a ver acá el 5 de octubre, que tiene un reparto LGBTQ y que justamente se llama Todes les chiques. Ajá. Así que tiene todos subtítulos inclusivos. Por supuesto van a salir algunos a decir que nada, que es una pavada, que siempre no está eso. Pero bueno, es interesante. No sé, digo, hasta qué punto va a ser un poquito estigmatizar, viste, estas cosas estereotipadas y qué sé yo. Tengo mis pruritos siempre. Pero es la primera serie con subtítulos en lenguaje inclusivo, tanto en español como en portugués. Y es el elenco más grande transgénero que uh-huh. tuvo una serie, porque aparecen a veces algunos personajes. Incluso hubo algunas polémicas con algunos actores y actrices de Hollywood que, nada, que el grupo LGTB repudiaba que una persona que... ¿Por qué se ríe Nicolás Piva cuando yo hablo? No puede ser que un operador esté en constante... Me hace bullying. Voy a dar la voz. Dale. Solo, o sea, esto es muy poco radial, es tu culpa. De hecho, no, todo es radial. Lo menos radial posible. Dale. Me reí. Sí. Porque cuando tuviste que decir actores, te diste cuenta que la E igual era masculino. Reculaste cerebralmente con una cara impresionante y dijiste actores y actrices. Bueno. Nah, esa era la Yo dije, debo estar diciendo cualquier cosa. Bueno. Claro, porque yo tengo mis dudas de que las cosas terminadas en E sean masculinas. Uh-huh. Es decir, actores es seguramente neutro. Claro. Lo que pasa que le deberíamos anteponer un artículo para determinar a qué nos referimos. Sí. Y en este caso se dice actrices, ¿no? No se dice actoras, no se dice actrices. Claro, es verdad. No sí, se dice cambia. Las actores. No. Pero en otros casos sí, como docentes. Sí. Por ejemplo. Y por ejemplo, periodistas. Periodistas. Claro. Es periodista. Es digo, periodistas, ¿no? Ahí. Independientemente. Y también hay que poner un artículo. Sí. Y es el que determina allí la cosa. Igual a mí me parece que esto es un aprendizaje. Y me parece que está bien que se hagan las cosas. Por más que uno diga, bueno, va a haber aciertos y errores. Vamos a tener mucho porque estamos todos tratando de aprender. La bueno es que haya voluntad de ponerlo, de imponerlo. Seguro. Y que, bueno, que veamos después y cómo evoluciona. Y además que es una disputa. Sí. Claro. Es decir, estamos disputando sentido en el lenguaje. Mm. Y me parece que eso es lo positivo. Esto. Lo que no me queda claro es que era internacional, no me había quedado claro. Hasta que no mencionaste que en Brasil también se está. Pensé que era una cosa más específica aquí en Buenos Aires. En realidad es también. Perdón, en Argentina. En Argentina, no, es digamos, está filmada en Estados Unidos. Va a estar traducida al portugués y al español. En realidad. También así, con lenguaje inclusivo. Claro, y lo que tratan es como de representar a la sociedad de Nueva York. Ajá. ¿No? Pero bueno. Digo, mirá. Por eso digo, quizá va a estar cargada de estereotipos. Y hubo algunos de estos actroces de Hollywood que que fueron rechazados por la comunidad LGBT porque decían que no podía ser que una mujer haga de trans cuando en realidad había actrices y actores que podían hacer ese personaje mucho mejor. Así que bueno, será cuestión de verlo. Claro. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero igual, bueno, a mí por lo menos me resulta es muy interesante, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. Porque lo que entre otras cosas lo que se disputa es el derecho adquirido por la masculinidad uh-huh. a hacer uso del genérico. Claro. Digo, una cosa que se había naturalizado y que esto que se pone en disputa desnaturaliza aquello, sí, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué el genérico tiene que ser masculino?

Ruta Alternativa. A las 9:27 de la mañana y después de una nota tan intensa, vamos a un tema súper intenso que no tiene nada que ver, pero que sufrimos día a diario, ¿no? Digo, estamos todo el tiempo con estos personajes que la chica de Rusia bien los bañaría con lavandina y con agua y todas esas cosas. Muy bien. Se trata de los machirulos, ¿no? Ajá. Quienes nos podemos reconocer con alguna machiruleada, mujeres y varones, ¿por qué no? Ponele. El gran machirulo de la música, por decir música. El gran creador de metáforas, ¿no? Como de los pingüinos en la cama. Una cosa inconcebible, la verdad que no se puede creer. Es un asco, que este tipo haya grabado algo. Bueno, pero bueno, hay un montón de exponentes. Sí. Y también podemos reconocernos. Pero los que traje hoy son realmente ejemplares complicadísimos. ¡Apa! No, son fuertes. Que sería preferible no encontrárnoslo en la calle, en el bondi. Pero a veces llegan a el Senado, por ejemplo. Sí, a escribir libros, a conducir programas de televisión. Bueno, hay como mucho alcance tienen, ¿no? Siempre agradecemos a Patricio Manifest, que en su muro de Facebook él catalogó, caracterizó bastante bien a este tipo de estos. No es un decálogo porque hay mucho más. Pero bueno, un montón de machirulos. Y hay dos que son muy fuertes, los de hoy. Uno es el dinosaurio. Ajá. Que no hay otra forma para mencionarlo. Con perdón de los dinosaurios, porque la verdad me parece que algunos dinosaurios deben haber sido bastante amigables, sobre todo los que eran herbívoros. Claro. Que no nos hubieran comido, ¿no? Bueno, pero sabemos que no convivimos con los dinosaurios, los seres humanos. No. El jefe de gobierno se equivocó grandemente. Claro. Bueno, la descripción es la siguiente. El dinosaurio ocupa un cargo político alto, como diputado o senador, se regodea de sus principios y valores éticos y morales, cobra un sueldo estrafalario, y yo le agrego, y va a tener una jubilación de privilegio, porque eso es lo que tienen, se sienta a calentar la banca y a decir estupideces, básicamente. Pide perpetuar el rol de la familia y la mujer, como lo era cuando era chico y su pobre madre tenía que hacerse cargo de 10 bendiciones mientras el tipo llegaba en pedo, fumaba dentro de la casa y la cagaba a palos. Porque es un hombre de campo. No le importa que lo tilden de conservador o lo que sea. Por lo general, modula mal al hablar. Además, como si todo fuera poco. Y para exponer, ¿no?, el mejor ejemplo, tenemos a De Angelis, senador por la provincia de Entre Ríos, justamente en el contexto de la discusión en el Senado por la legalización del aborto. Vamos a escucharlo. Porque los que venimos de una familia numerosa, como tantas familias, en el caso mío de 10 hermanos, valoramos mucho el encuentro. Valoramos mucho ese encuentro familiar. Y lo vemos en el interior profundo de nuestras provincias. Esas familias numerosas que jamás se le pasó por la cabeza a la madre abortar un hijo. Y lo criaron con humildad. Le hacían la ropa, y no tan prolija, pero nos vestían. Y vuelvo de vuelta en lo mío. Tantas veces a mi madre la vi sentada frente a la máquina de coser haciéndonos la ropa o haciéndonos el pan casero porque éramos muchos y no alcanzaba. 2 o 3 amasijos por semana, no nos dejaba faltar nada. Y jamás se le hubiera pasado por la cabeza, como a mi madre, a tantas otras madres, practicar un aborto. Y no era por más que eran religiosas, no era por eso. Era por la dignidad de ser madre. Bien. Encima, ¿sí? No, le recuerdo, Rochi, sí, que son dos, es un clon, ¿eh? Tiene un clon. Claro, tiene otro. Sí, tiene, son mellizos. Sí, sí, o sea, bueno, pobre señora. Amasijo es lo que hizo él, diciendo todas estas, sí, barbaridades. O a lo mejor, bueno, iba a decir algo muy feo. Pero esto no es todo. O sea, de Angelis puede esto y mucho más. No. Escuchen otro fragmentito. Porque los que venimos de una familia numerosa, como tantas familias, en el caso mío, de 10 hermanos, valoramos mucho el encuentro. Y hoy tuve la suerte de un funcionador me presentar a su hija y estaba embarazada de mellizo. Está embarazada de mellizo. ¡Qué alegría! Dije yo. ¡Qué valentía estar esperando eso! Yo también soy mellizo. Me acuerdo, y se sigue la tradición en muchos de los casos, que cuando se entera que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla, se le regala una planta para que esa planta vaya creciendo y vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas. Bueno, la verdad que perder, es hilarante, disculpe. No hay mucho para agregar. No, ya, no, digamos que ya está. Bueno, este sería como el dinosaurio, el tiranosaurio Rex, claro, podríamos decir. Claro. Bueno, y después viene otro que es el conspiranoico. Lo triste de este es que hay un montón que son chiquititos, son muy jóvenes, ¿no? Y está lleno. No es algo que se extingue, como el dinosaurio, que bueno, vino el meteorito, sí, lo reventó a todo, listo. En este caso sería el glifosato. El glifosato, ¿no? Podría terminar, todos, sí. El conspiranoico cree que el feminismo está financiado por George Soros, que en la época de las sufragistas, él todavía no era ni una gota de líquido seminal, pero igualmente, ¿no? Dice que el aborto está financiado por Planned Parenthood, que esto es algo que circuló mucho con el tema de la discusión por la legalización. Igual, para quedar más elegante, dice las siglas IPPF. Alega que el tejido de fetos se utiliza para cremas, emulsiones y artículos de belleza. Detrás de todo esto cree que se alberga un plan apoteósico para reducir la cantidad de seres humanos en el mundo hasta nuestra extinción. Cree que hacer el triángulo con las dos manos es ser masón. Bueno, habla de los peligros de la ideología de género que vienen a destruir la progresión humana. Tiene todas las de Seitges pasadas al DVD. ¿Lo dije muy rápido o lo dije mal? Seitges. Lejos hace de su cruzada una cuestión de religión. Los católicos evangelistas aprovechan para apoyar estas ideas. Digamos, él no habla todo el tiempo de religión, no se apoya en esto, pero bueno, les viene bien. Poca relación tienen sus convicciones sobre la vida y la muerte y el hecho de que solo Dios puede decidir sobre la vida. Influencian a muchos de los dinosaurios también. Y siempre sale como manotazo de ahogado cuando los acorralan con otras idioteces que dice. Dice muchas cosas feas. Es muy agresivo con las mujeres y yo creo que el conspiranoico es el misógino, o sea, es la mejor expresión. Para esto tenemos a un exponente increíble y lamentable, que es Agustín Laje, un hombre joven, cordobés, que escribió libros junto a Nicolás Márquez, y en este que vamos a escuchar, en este audio, tiene una discusión justamente con una mujer feminista en un programa de televisión. Es un poco sucio el audio, pero vale la pena escuchar un par de cositas que dice. ¿Por qué no cuentan las izquierdas de dónde viene la plata para el aborto acá en Argentina? ¿De dónde viene la plata para el aborto en la Argentina? Hace años que estamos peleando esto en la calle, con nuestro propio cuerpo, y ustedes vienen a hablar de plata. Por favor. A ver, es una violencia inusitada. No, es que vos te pones loca porque sabes que te voy a tirar un dato que la gente lo va a poder buscar. entren en los reportes del movimiento de capitales de la Planned Parenthood, que es la clínica abortista número uno de los Estados Unidos y que se expande por todo el mundo, y van a haber 17 millones insertados en Argentina en el año 2015. Por favor, yo no puedo permitir, 2015, cuando las mujeres abortamos Open con nuestro Society, cuerpo y corre el riesgo Soros, nuestra vida, Open escuchar a estos sujetos de decir estas barbaridades. Cuando las mujeres abortamos, no puedo soportar que este sujeto venga a decir esta barbaridad. Es increíble cuando le dice a ella, te pones loca, ¿no? Estás loca. Bueno, la verdad, lamentable. Bueno, hay un montón de machirulos más que vamos a tener en otras entregas, porque es un caso de expedientes secretos, claramente. Bueno, acá tenemos, no vamos con este machirulo a la tanda. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy buenas las cortinas. Estamos acá hablando de qué buenas que son las cortinas. Muy buenas. Ahora en un ratito ya vamos a, no sé, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, por ejemplo, sobre alguna cuestión astrológica que no, claro, que no tenga demasiado clara. Ajá. El otro día pudimos tener así una aproximación a lo que podrían ser determinadas personalidades con un signo, un ascendente y la luna. ¿Qué significaba la luna? ¿Qué representa la luna para cada uno de nosotros? Todas esas cosas. Porque Alexis Gibor va a estar en comunicación en unos minutos con nosotros. Así que si quieren, pueden comunicarse al, ya les digo inmediatamente, al 1549479846 y dejarnos alguna pregunta. A ese número también pueden dejar un mensaje para ganarse el último par de entradas que nos queda para el Engranaje del Miedo, que esto es en el Teatro Astrolabio, los domingos a las 19 horas, Terrero 1456. Repito el número de teléfono,